Hay una banda y me están pegando, me arrebataron hasta la cerveza, me la están dando por la cabeza. Yo no sé qué hacer, si cuando tomo me pongo loco, me pongo a pensar y estoy re loco. Y tomando vino y ron, alegro mi corazón, me pongo a bailar y esa es mi pasión. Mis amigos.